Los que el Señor protege viven para Él, y entre ellos recobraré alientos de vida. Mi mal se ha tornado en bien, y has preservado mi alma del hoyo de la corrupción, y has echado tras de ti todos mis pecados. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de misericordia. La misericordia de Dios se mueve totalmente por la caridad, por el amor divino. En ese amor, Dios, al ver caída el alma, abatida, arruinada por el pecado y sus consecuencias, Dios se mueve para ayudar a ese alma a salir de esa caída, de ese abatimiento, de esa ruina espiritual y material. Es la misericordia de Dios la que da fuerzas al alma para levantarse. En la misericordia Dios ve vivir en pecado al alma y la busca constantemente para que el alma se arrepienta. La misericordia siempre está relacionada con el arrepentimiento del alma de sus obras malas, de su pecado. El amor de Dios siempre está relacionado con la unión de Dios con el alma, con la perfección del alma, con la santidad del alma. Pero la misericordia se relaciona con la salvación del alma. Dios busca al alma en su misericordia para que ésta se arrepienta de su pecado y pueda salir de su ruina espiritual. Es la carga de nuestras culpas las que nos tienen apartados de Dios y de su misericordia. Las cargas de las culpas de nuestros pecados. Se peca y hay una culpa en el alma. Esa culpa es un peso espiritual, un peso que impide al alma acercarse a Dios, un peso que aleja al alma de Dios. En ese peso, en esa culpa por el pecado, aparece la justicia divina, porque todo pecado merece su justicia, su castigo. Dios tiene siempre que castigar al hombre que peca, siempre. Ante el pecado, Dios levanta en ira. Dios actúa con justicia, pero también actúa con misericordia. Y en el pecado del hombre, la misericordia de Dios ilumina al hombre para que salga de su pecado, para que se arrepienta, para que vaya a confesar sus pecados ante un sacerdote, para que descargue la culpa de sus pecados ante un sacerdote. Pero hasta que el alma no vaya, no se acerca con espíritu contrito y humilde a pedir perdón por sus culpas, por sus pecados, siempre estará ante ese alma la justicia de Dios, el castigo de Dios que merece ese alma por sus pecados, Cuando el alma se arrepiente de sus pecados y se acerca a confesar sus pecados, entonces la misericordia de Dios vence a su justicia. Es la misericordia de Dios la que puede salvar a un pecador empedernido, aún en el último suspiro de vida sobre la tierra. Es la misericordia de Dios, es la paciencia de Dios que aguarda a castigar a ese alma en su pecado y que se mueve para dar luz a ese alma, para darle fuerzas espirituales para que se arrepienta y salga de su pecado. Dios es misericordia, Dios es justicia al mismo tiempo. No se puede separar su misericordia de su justicia, ni su justicia de su misericordia. La misericordia de Dios, que es infinita como su justicia, espera pacientemente el regreso del Hijo caído por el pecado. Y es la justicia, que también es infinita, la que quiere castigar a ese Hijo que está en el pecado. La paciencia de Dios y la ira de Dios nunca se pueden separar. Dios es paciente con el pecador, pero también Dios es justo con el que peca. Dios tiene ira con el que peca. Y solamente Dios sabe medir su paciencia y sabe medir su justicia, su ira, su cólera. Los hombres enseguida ponen límites a la ira de Dios porque no les gusta un Dios airado y prefieren un Dios paciente, un Dios lleno de misericordia. Y la gente se suele olvidar que Dios castiga. En su paciencia infinita, Dios castiga. La misericordia de Dios es fiel. Es una fidelidad que se mueve por su caridad. Y se mueve totalmente por la caridad. La justicia de Dios también se mueve por la caridad, porque Dios es caridad. Dios no es misericordia y Dios no es justicia. Dios es caridad. Dios es amor puro, eterno, infinito. Y en la caridad, Dios muestra su misericordia y Dios muestra su justicia. Tanto la misericordia como la justicia se mueven por la caridad. En la fidelidad de la misericordia de Dios hacia el alma, acompaña al alma durante toda su vida, para levantar a ese alma de las caídas, caídas que son muy numerosas y que se dan a todo lo largo de la vida. Dios en su misericordia es fiel para ayudar constantemente a un alma que cae y la ayuda toda su vida. Dios no mide el número de los pecados. Dios no mide el grado del pecado que un alma hace. ¿No es el pecado mayor que su misericordia? Son numerosas las caídas de los hombres en sus existencias. Son numerosos y muy graves sus pecados en sus vidas. Solamente hay un pecado que Dios no puede perdonar, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los demás, aunque sean gravísimos y aunque sean repetidos cada día, los demás, ahí está la misericordia fiel de Dios que acompaña al hombre para ayudarle a levantarle de su pecado, de su caída constante y repetida. Por eso es esta misericordia fiel la que ha perdonado pueblos enteros de su destrucción por la intercesión a veces de una sola alma que se ha entregado completamente a Dios. Estamos en un mundo lleno de pecado. El hombre peca cada día y peca grandemente, peca gravemente. Los hombres no dejan de pecar y las naciones merecen su destrucción, su castigo. El castigo vendrá por la justicia divina, pero hasta que no viene, se muestra la misericordia de Dios. Mientras haya un alma que interceda por los hombres pecadores, por los hombres que viven en sus malditos pecados, Dios siempre muestra su misericordia. Dios siempre perdona. Dios siempre ayuda para levantarse del pecado. Es la misericordia de Dios la que envió a su único Hijo a salvar al hombre de su pecado y a abrir las puertas del cielo con su sangre preciosísima y con la donación total de su propia vida. Es la misericordia de Dios, que se mueve totalmente por su caridad. Y su Hijo vino a hacer una obra de justicia ante su Padre. Y en esa obra de justicia, que era reparar el pecado del primer hombre, mostró su misericordia a la humanidad. A esa humanidad que Dios no ha creado y que Dios no ha querido, pero que en el pensamiento divino no hay que aniquilarla, no hay que destruirla por completo, sino que tiene que sacar de ese mal, de esa humanidad, un bien. Es la misericordia de Dios la que soporta todas las traiciones de los hombres y todos los ataques de los hombres a Dios, a su divinidad. A pesar de que el hombre se aleja cada día más y más de Dios y ataca más y más a Dios, a las leyes de Dios, las desprecia, las conculca e impone unas nuevas leyes a los hombres, Dios sigue derramando sus bendiciones y sus gracias, tanto para el hombre bueno como para el hombre malo. Es la misericordia de Dios la que espera pacientemente al hombre metido en su gran pecado, al hombre que se levanta contra Dios. Es su misericordia, y por eso es su misericordia llena de amor, la que desea y provee todo lo necesario espiritualmente para los que no son de Dios lleguen a Él. Dios no deja de dar sus gracias y bendiciones a los hombres malos para que lleguen a Él, para que se arrepientan de sus pecados y le busquen con un corazón contrito y humillado. Dios da su gracia al hombre en su pecado. Dios da su luz al hombre en su pecado, para que entienda su pecado y para que se arrepienta de su pecado. Si Dios no diera su gracia y su bendición, el hombre en su pecado no podría salir de su pecado. Todo es gracia. Por eso los hombres que piensan resolver los males de este mundo sin la gracia de Dios, que piensan resolver los pecados y sus efectos sin la ayuda de Dios, no han comprendido lo que es la misericordia de Dios. No se puede resolver el pecado sin la ayuda de Dios. El pecado y sus consecuencias. No se puede resolver una enfermedad sin la ayuda de Dios. El hombre que busca caminos para sacar de la pobreza a los hombres para que no haya más pobres o para sanar totalmente de las enfermedades a los hombres, ese no ha entendido ni lo que es el pecado en este mundo, ni lo que es la misericordia de Dios en este mundo. Sin la gracia de Dios, el hombre no puede salir de su pecado. Sin la gracia de Dios, el hombre no puede entender cómo solucionar las enfermedades de los hombres que son a causa del pecado. Por eso hay muy pocos médicos que sean de Dios, auténticos, que sanen enfermedades. Esa es la misericordia de Dios, la que llena de amor, movida por su amor, provee todo lo necesario espiritualmente para los que no están con Dios, busquen a Dios, lo encuentren, lleguen a Él y por tanto se salven, se liberen, se sanen de sus pecados y de sus enfermedades. Hoy la gente busca liberarse del demonio, sanar sus enfermedades, siguiendo en su pecado. ¿Cuánta gente que siente la opresión del demonio, pero al permanecer en el pecado, en su pecado, no pueden quitarla, a pesar de que buscan oraciones de liberación? Los efectos del pecado no se pueden quitar, no se pueden liberar sin quitar primero el pecado. Las enfermedades no se pueden quitar si no se quita primero el pecado. La enfermedad es un efecto del pecado. La opresión demoníaca, la obsesión, las tentaciones son un efecto del pecado. Primero es quitar el pecado, después pedir oración de liberación o sanación del cuerpo por una enfermedad o por la misma muerte. Hace falta la fe, como la tuvo el centurión, para que Dios obre la sanación de un cuerpo o la liberación por causa de las ataduras del demonio. Hace falta la fe, creer en Jesús, creer en el pecado, creer en su misericordia, creer en su justicia, creer en su amor. El mundo de hoy no cree y por tanto el mundo yace bajo la justicia divina. Y aunque el mundo de hoy yazca bajo la justicia divina, Dios sigue mostrando su misericordia, Dios sigue derramando gracias y bendiciones aun a aquellos hombres malos que se dedican todo el santo día a obrar su maldad. La misericordia de Dios todo lo excusa, con tal de que el pecador se arrepienta y decida vivir en su vida divina, en su gracia, en su espíritu. Si el pecador no se arrepiente y elige vivir en el pecado, la misericordia de Dios ya no puede excusar ese pecado y a ese hombre. Y entonces Dios aplica su justicia con ese hombre pecador. Dios todo lo excusa con tal de que el pecador se arrepienta de su pecado. Busque el arrepentimiento sincero, verdadero. Siempre el hombre en su arrepentimiento ve el pecado como pecado. Cree en el pecado. Ve el pecado como un mal, no como un bien. En el arrepentimiento, el hombre nunca justifica su pecado, nunca se excusa de su pecado, nunca aplaude su pecado. Pero el hombre que no se arrepiente de su pecado y que está en su pecado y vive en su pecado, no ve el pecado como pecado, ve el pecado como un bien y por tanto no puede arrepentirse de su pecado. El hombre que no se arrepiente de su pecado busca cualquier razón, cualquier excusa para justificar su pecado, para aplaudir su pecado, para manifestar su pecado, para imponer su pecado a los demás. Aquel que no se reconoce él mismo pecador, en él no puede actuar la misericordia de Dios. Aquel que diga que el pecado es un bien, en él no puede actuar la misericordia de Dios. Aquel hombre que imponga su pecado a los demás con una ley, no puede actuar en él la misericordia de Dios. Para que la misericordia de Dios actúe, solamente se necesita del pecador que reconozca su pecado. Que reconozca él mismo que es pecador. Que reconozca que de sus pecados ha producido mucho mal en su vida, en su familia, en la sociedad, en su vida. Hace falta que el hombre pecador se arrepienta y decida, elija vivir en la gracia de Dios. La misericordia de Dios es omnipotente y todo lo perdona. No hay pecado, por más grande que sea, que no pueda perdonar la misericordia de Dios. No hay pecado. Pecas constantemente, te masturbas constantemente, obras constantemente con tu mujer el pecado de onanismo, la marcha atrás. Siempre estás en tu ira, en tus impaciencias, en tu soberbia, en tu orgullo. No hay pecado, por más grandes que el hombre se lo imagine, que no pueda perdonar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es grandísima e ilimitada, porque el hombre con sus pecados gravísimos no puede producir cosas grandes, ni buenas ni malas. El hombre en esta economía de pecado no sabe obrar un pecado grandísimo que le impida la misericordia de Dios. El hombre, para llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo, tiene que ir poco a poco trabajando en el mal. Y así llega a ese pecado grandísimo de la blasfemia contra Dios. Pero el hombre en esta economía de pecado, al estar manipulado, no puede obrar un pecado en este instante que le aparte totalmente de Dios, porque para eso tiene que conocerlo todo. Y donde no hay inteligencia plena, no hay voluntad plena, ni en el bien ni en el mal. Por eso Dios siempre muestra a esta generación que es malvada y pervertida su misericordia ilimitada, omnipotentes, porque siempre hay tiempo para salvarse, para ver el pecado, aunque ese pecado se obre constantemente, cada día. La misericordia de Dios es grandísima e ilimitada. Lo único que detiene ese poder omnipotente e ilimitado es la propia soberbia del hombre. La misericordia de Dios no puede nada contra la soberbia del hombre. Cuando el hombre se siente superior a Dios, cuando el hombre siente que ha cometido faltas tan graves que ni el poder ni la misericordia de Dios las pueden perdonar, entonces ahí Dios no puede actuar, ya que el hombre está dando a entender que es tan malo y comete pecados tan graves que Dios no tiene poder para resolver su vida. Es la soberbia del hombre la que realmente hace gravísima la acción del hombre hacia Dios. No hay falta, no hay pecado tan grave que Dios no pueda perdonar. Dios puede resolver cualquier pecado. Tu masturbación, tu onanismo, tu ira, cualquier pecado. La gente camina por la vida llevando fardos muy pesados por faltas gravísimas cometidas en su vida. Y las va cargando y sufriendo por largos años. Y eso afecta a su vida. Eso afecta a su propia alma, a su propio espíritu. Y la solución a su vida solamente está en creer en la misericordia de Dios, en confiar en su misericordia. Y entonces Dios salva al hombre de todos sus pecados. Dios lo libera de todos sus pecados. Dios lo perdona de todos sus pecados. El hombre tiene que volver a Dios, confiar plenamente en su misericordia. Y entonces el hombre encuentra el camino de su vida, el sentido de su vida. Esto es la Cuaresma, tiempo de misericordia. Tiempo para confiar en la misericordia fiel, omnipotente e ilimitada de Dios.